Bueno, estamos en esta entrevista central donde recibimos a dos queridos compañeros que han hecho un alto porque están siempre trabajando, siempre en tarea de muy variada índole. Chiqui Vito Mata y Corina De Vita, ¿cómo andan? Buenos días a toda la audiencia y a los compañeros que acá y en la planta hacen posible que esto salga. Exactamente. Bueno, los dos, igual que Nelson Altieri, que lo vamos a llamar dentro de un rato, pertenecen al Frente Delia Villalba. Y este viernes se va a producir una actividad muy importante, nos parece, que tiene que ver con el lugar que se le da a los temas de medio ambiente o de ambiente, como tenemos que decir, en el programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Que tiene historia ya esto, ¿no? Bueno, pareciera como que en este último tiempo ha quedado mucho más evidente de la importancia que tiene y de qué áreas toca, porque toca muchas áreas. Sí. Evoluciona como todas las cosas, ¿no? Sí. Y es importante eso que vos decías, que viene de atrás. Porque lo decía hace unos días un compañero o dos compañeros que presentaban este programa, de que esto es una actualización, digamos. En esto participaron cientos de compañeros, porque no son solo los que participamos en esta última instancia. Ya desde antes estos temas estaban, pero como todas las cosas hay que actualizarlo, no para cambiar cuestiones, porque el rumbo, digamos, en alguna medida está ya planteado desde hace tiempo, pero sí, porque hay nuevas amenazas, nuevos desafíos, hay algunas cosas que quedaron por el camino. Entonces, digamos, ya tenés una base, y digamos, pero el núcleo de los planteos ya vienen de antes. Claro, tú te refieres que antes que se formara el Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba, que va a ser, yo creo que 6 años. 6 años. Fue en un plenario que se formalizó, claro. Y se le puso el nombre, que fue, yo creo, idea de Antoria, de Pablo. Entonces habían compañeros que habían participado en muchas luchas, del agua, del plebiscito, de la plombemia, de Bodnia, de Irox, no sé, de muchas cosas. Claro. Pero lo que se intentó con esto, digamos, es que organizarlo más, eran cosas más individuales, que tuviera una organicidad, digamos, y poder, así que lo que hacemos, tratar de difundir, bueno, tenemos la audición, los boletines, y para tratar lo fundamental, aparte está muy relacionado al taller anterior, porque está todo unido. Hay parte, está en el programa de ambiente, pero hay que ir a ver la parte de suelo, por ejemplo. Sí, claro. A la gente, nosotros le hemos enviado a varias personas para que invitarlos o para que participen el viernes, y le mandamos el programa entero y la separata de ambiente, pero marcándoles, y eso lo hizo él, marcando, por ejemplo, la parte de reforma agraria, de suelos, varios otros temas. Sí. Y lo económico, bueno, las problemáticas ambientales están relacionadas al modelo agroeconómico, al financiero. El extractivismo. Los extractivismos. Es lo que define el modelo actual. Sí. Claro, veces que pienso, hace un tiempo atrás, yo creo que ahora en cierta medida se ha evolucionado un poco, ¿no? Que había gente que decía, ¿pero qué es el imperialismo? ¿Existe? ¿No existe? Claro. ¿Eso fue y ahora ya no es? Es una palabra. Yo pienso que mirando lo que es el extractivismo, lo que son las corporaciones, es la mejor forma de explicar, mirá, el imperialismo es esto. Claro. Cuando viene gente, una empresa, y te dice qué es lo que tenés que poner en tus universidades o en tus centros de estudio, eso es imperialismo. Pero tiene muchas facetas, ¿no? Por nombrar una. Sí. Pero es de las cosas más claras para mostrar, digamos, en qué se manifiesta acá donde estamos, ¿no? Y además hay mucho intento de confundir con los temas de ambiente, ¿no? Y con lo verde ahora. Por ejemplo, hidrógeno verde, que te digan hidrógeno verde, pues sí, bueno, esto es algo respetuoso del ambiente, porque es verde. Sí. Aunque hay un marketing. No, si esto hace 1000 años que los alemanes, que no. No, pero hay mucha gente hoy en Uruguay que no lo sabe eso. Claro. Sí, mira, nos están pidiendo, nosotros hicimos uno de los boletines, este, es el último y lo actualizamos. Sí. Porque cuando se empezó hace 2 años a hablar del hidrógeno verde, no sabíamos nada. Sí, claro. Empezamos desde lo básico. Y nos los han pedido y lo hemos difundido un poco, como estamos también en otros colectivos. Claro. Lo han pedido hace pocos días, lo compañera, compañera. ¿Me mandas sí. algo, por favor? Y que dé otra fuerza política. Sí, pero sí. Nos une, por ejemplo, la lucha por Gaza. Nos conocimos en la coordinación por Palestina. Y eso es muy fuerte. Sí. Más fuerte, yo creo, que de sí. que ella sea de otra. Las causas, son las causas. ¿Entendés? Entonces, nos unimos mucho con eso. El otro día me pide mandarme, porque tenemos compañeros paisandú que no saben lo que es el hidrógeno qué verde. Vale. Y qué ella vale. sabía que habíamos hecho, me agradeció pila, seguro. Que se lo mandáramos. Seguro. Este, porque creo que pues lo releemos y lo actualizamos y... Pero, y por está ejemplo, bastante claro. Y yo te quería, no sí. sé, leer si querés, porque eso sí. da un poco el panorama de lo de cómo ambiente, cómo está relacionado a todo lo demás, a la salud fundamental. Sí. Entonces, leo el inicio que dice: no hay habitantes sanos, territorios sanos, futuro ni soberanía si no detenemos con lucha y propuestas el avance del capital, nacional o extranjero. Consideramos nuestro deber enfrentar en todos los planos de la unidad popular se manifiesta y actúa el avance del modelo extractivista depredador promovido por los últimos gobiernos como política de Estado. Esta política de Estado se llama, que llama a la inversión extranjera a instalarse en nuestro país preparando el terreno a través del discurso oficial de la firma de Tratado de Protección de Inversiones y de Comercio. La decisión de qué, cómo, cuándo y dónde producir es una decisión tomada desde centros hegemónicos a miles de kilómetros con el único objetivo de aumentar sus ganancias en desmedro de la salud pública, del agua, de la tierra y de la sociedad. Clarísimo, está clarísimo. Ahora, en eso vos decías, Chiqui, lo del imperialismo, ¿no? Cuando, bueno, ¿qué es el imperialismo? Mirás el extractivismo y está. Ahora, en ese intento de confusión, para el que estudia, para el que sigue los temas y que tiene un compromiso, ¿no? También social, está claro lo que es el extractivismo. Pero a la población en general, sí, no. Bueno, hay que ver, porque si uno quiere tener celulares, si queremos tal cosa, si queremos tal otra, un daño se hace, pero como diciendo, renuncien a todo, renuncien al papel higiénico, renuncien a todo, ¿no? Pero extractivismo es liquidar la cosa. No es que no se pueda usar, no se está diciendo que no se puede usar, ¿no? El asunto es no liquidar, ¿no? Agotar el productivismo siempre más y más. Ahora, ya ayer Julio González mandó un artículo sobre la cantidad de agua que utiliza, ¿sabes qué? La inteligencia artificial. Porque todos los procesadores, claro. todo eso, ni sé cómo... Uh-huh. La cantidad de agua para enfriar, uh-huh. y me lo mandó ayer, está buenísimo, todavía claro, ni lo he descubierto. Claro, porque parecería claro. la inteligencia o sea, artificial la nube, es algo etéreo. La nube, ese, o te sí. hablan de la nube. La nube esa, digamos, Google, no que es se etéreo. Quiere instalar acá, sí. Sí. Están ahí tratando de instalarse en el Canelones, es parte de la nube, precisa tremendas máquinas, precisa sí. Echar claro, ¿y cómo se maneja? Porque primero eran tantos millones de litros, pero después no, se acordó que sea menos, pero van manejando y que justamente sea con la otro información método, con aire, no sé qué. Exactamente, sí. pero el uso está, obviamente. Mira, y en ese artículo, por ejemplo, que mandó, está muy bueno, en Estados Unidos, en zonas incluso que ha habido falta de agua y que hay, están instaladas esas, me hizo gracia, pero yo creo que está muy bueno. Había una caricatura, un nenito le pregunta al padre, papá, ¿cómo se llamaba esa aplicación que ustedes usaban antes? Dice, le dice el padre, Cerebro. Ay, me muero. Está muy buena. Me pareció tan buena. Está muy buena. Nosotros porque tenemos que hacer una primera pausa. Está. Por supuesto, los oyentes que quieran preguntar, opinar, mandan mensajes 099-326-381. Y la convocatoria para este taller de ambiente que se hace este viernes en el local de Unidad Popular para hablar de los temas programáticos vinculados al ambiente es abierto, puede participar cualquiera de los que esté escuchando, no le van a pedir carné de nada, ni antigüedad. No se nada. Paga entrada. No le van a cobrar entrada. Se puede ir y hay mucho, seguramente hay gente que tenga cosas para plantear también. Claro, no, aportes, o sea, como hubo en salud. Son bienvenidos. Exactamente, son bienvenidos. Sí, son bienvenidos. Esa es nuestra intención también. Bueno, acá está mandando Cecilia un abrazo afectuoso a los compañeros comprometidos. Allí estaré el viernes sin falta. Destacar que UPFT creo que es el único partido que se preocupa y compromete completamente y concretamente con la variedad de temas que incluyen el ambiente, entrelazado con nuestra salud y economía de un país. Y manda un abrazo, ay, Cecilia. Un abrazo para ella. Un abrazo. Nos vemos él, sí, el viernes. Nos vamos a ver el viernes todos, sí. Bueno, uno dice entran muchos temas, pero capaz que es bueno enumerar, sabiendo que van a quedar temas por el camino. Hace un par de días nos decía Lorena Jesús que había estado en Empalme Olmo, Cañada Grande, y nos contaba, bueno, lo que había visto, lo que había hablado con la gente. Solo vamos a llamar a la gente para que hable. Pero buscando, después yo digo, bueno, nosotros hicimos entrevistas sobre este tema. Encontré una del 2007. ¿2007? O sea, son temas que vienen arrastrándose desde hace mucho. Y si vos tenés una acumulación de decenas de años de males, una consecuencia tiene, ¿no? Pero bueno. Sí, ya hablamos incluso en la próxima, en otra audición del Delia Villalba, se va a hablar de eso. Y aparte digo, una cosa que quería decir, todos lo que se llama extractivismo, desde el agronegocio, los monocultivos, el fracking, que por ahora por eso acá se pudo parar, bueno, la extracción de petróleo, suspender, los feedlots. Suspender. Sí. Hay una todo lleva agua. Como decía Berseniassi el otro día, primero tenemos que respirar, el aire tendría, ¿no?, que estar limpio. Él decía que ya antes de la pandemia, 12 millones por año en el mundo muere por problemas del aire, de que no está. Claro. De las impurezas, porque también se contamina. ¿Te respirás todo eso? Sí. Bueno. No, todos consumen agua, sí, y la alteran en la cantidad y en la, sí, en la calidad. Sí. Y no es infinita. Exacto. No, eso, que el agua recorre todas las problemáticas porque está en todo, está en la vida. Entonces están los sistemas productivos, en la agricultura, está en todo. Y, digamos, no es solo un problema, digamos, de cantidad, sino también de calidad. Porque hay cosas, prácticas, modos productivos que, digamos, desde el momento que sacan ganancia, después lo que dejan atrás no importa, ¿no? Y bueno, tuvimos una alerta el año pasado, sí, con la sequía. Yo pienso que en alguna medida sirve, si la gente se sigue acordando, porque uno de los problemas que tenemos es la especie de amnesia colectiva de algunas cosas, ¿no? Pero el agua, en todas sus formas, está en todas las luchas. Y antes se decía, o hace un tiempo atrás decían, vienen por el agua, van a venir por el agua. No, ya llegaron, digamos, cuando se están llevando pasta de celulosa, se están llevando agua. Y como decía alguien los otros días, nosotros todavía le pagamos el ferrocarril para que se nos lleven el agua. Entonces, si vemos las principales, perdón, las principales, uh-huh, exportaciones, arroz. Sí. Opa, ¿qué? Estamos todos igual. Las principales exportaciones, los principales rubros, arroz, soja, carne, etcétera, son grandes consumidores de agua. Y ahora, digamos, una de las mayores amenazas que tenemos es el hidrógeno verde. Eso que decíamos, hace 2 años empezamos a informarnos más de todo esto. Porque en todos lados aparecen espejitos de colores, sí, maravillas, el cambio climático, la descarbonización, pero en ningún lado te dicen, o si te ponen en un rengloncito, que la materia prima es el agua. Eso. Cuando empezamos a estudiar vimos eso, el agua es una estrategia, en un renglón. Yo creo que en Tambor, que leímos el coso, había una frase de que precisaban agua, y agua dulce. Sí, sí. Ahora, todos los proyectos, ¿no? Porque estamos hablando, hidrógeno verde, el arribo de Google, el tema del proyecto Neptuno y, bueno, las plantas de celulosa, y es uno tras otro permanentemente, sí, una catarata, sí, de cosas que se vienen en los, sí, últimos años, y afrontar, a jugar en todos los frentes, ¿no? Es difícil, ¿no? Sí, está siendo, pero así. Pero ahí que está, realmente, es el modelo. Es el, sí, modelo, exactamente, es la base de todo, ¿no? Y aparte, sí, se decide, como dice la introducción, uh-huh, eso decidieron en Finlandia, uh-huh, de venir acá, sabemos porque los árboles crecen más rápido, sí, fue decidido allá. Allá el otro día vino un material importante, incluso creo que salió ahí en Brecha. Ellos a la salida de Finlandia de la Guerra Mundial tenían una situación económica muy difícil y lo salvó un poco los monocultivos. La forestación. Porque ellos no plantan eucalipto. Claro. Como nos hacen está plantar prohibido acá. Claro, allá está prohibido. Es con forestación porque ahí hay mucha forestación. Pero a su vez hay mucho frío. Entonces demora. Sí, sí, sí. Y ellos, incluso hay gente organizada allá que lucha y que informa sobre qué está haciendo como una colonización, claro, acá. Porque nos saca agua por todos lados y aparte la contamina. Últimamente se supo que incluso los efluentes de la pastera están saliendo, hay un detalle en un artículo, etcétera, con mucho más sustancias químicas que de lo permitido, que no tendría que salir nada, porque el agua no tendría que tener veneno, como que la tierra no tendría que tener venenos. Dijo Vidalín, sí, el intendente de Durazno. Sí. Yo le hago plena confianza a los finlandeses. Estoy seguro que el agua que va a salir para el Río Negro va a ser más, va a mejorar al Río Negro. Lo están mejorando con soda cáustica. Lo van a lavar bien, claro, primero. Claro, con soda cáustica. Sí, está. Pero aparte está donde están forestando. Y ahora me enteré ayer escuchando a que están comprando más tierra. Primero oí de los japoneses, sí, mil hectáreas. Sí, exacto. Pero Gonzalo Martínez, dijo el Marto, que no sé si de Estados Unidos, creo. Compraron, sí, creo, usted los 90.000. Lo dimos. Y puede, muy probable que sea para, capaz que para monocultivo, porque el mismo monocultivo, aparte de que la pastera en su método productivo salen sustancias muy jodidas para el río, lo que chupa en esos árboles acá. Y aparte los ponen, como hacen excepciones, sí, tendrían que ser en determinados terrenos. Justo muchos están donde, como dice Panario, los pequeños chorritos de agua donde empieza lo que después aumenta y es una cañadita y al final es un río. Que incluso en el programa está expropiar y recuperar las zonas de cosecha de agua. Porque esa es la parte, digamos, es que han plantado en cantidad, está lo de calidad, con todos los agrotóxicos. El otro día mostramos en Santa Lucía los, sí, peces, pero lo vimos nosotros porque a fines de julio hubo una actividad allá en Santa Lucía, donde funciona el SPICA, donde funciona, sí, la, sí, Asamblea por el Agua. Fuimos, pasaban unos documentales también relacionados al agua, por supuesto, y cuando ya habíamos terminado viene este compañero Santiago, de ahí, Santi, y trae y nos muestra, lo trajo dos o tres pescados muertos y con pequeñas zonas hemorrágicas. Sí. Ya está pasando hace un mes. Entonces, pero vieron que ahora la explicación oficial, entre es comillas, frío. Se mueren de frío. ¿Será, sí, que los, no, peces, sí, nunca habían tenido frío? Sí. Después, no, se van a ahogar. No, porque se van a morir ahogados después. El problema que ellos explican, pasa lo mismo con, por ejemplo, con las abejas y con tal, que el glifosato les disminuye, a nosotros también. Sí. Nos disminuye, porque lo tenemos en el cuerpo, nos disminuye las defensas y las bacterias tienen, que normalmente de repente no nos hacen nada, claro, al caer las defensas, y es lo que le pregunta esa septicemia, que la septicemia es una infección generalizada y da pequeñas hemorragias. Y lo vimos, nos mostraron ahí. Y es en el Santa Lucía. En Santa Lucía. Es la joya. Claro, no, la joya, escúchame. Para hablar solo del Santa Lucía, sí, sí. Tendríamos que agarrar una audición días, entera, sí, entre, sí, otras cosas, porque hay soluciones o cosas que están planteadas hace 10, 12 años, 2013, sí, y que no se llevan adelante, no se han llevado adelante con los otros gobiernos, sí, no se llevan adelante ahora, y a veces hacen algo como un efecto de anuncio, decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, o una preocupación. Exacto. Pero una cantidad de medidas que ya mejorarían muchísimo, Y que no se llevan adelante, que no se llevan adelante por la presión, digamos, del agronegocio, por una cantidad de cosas, ¿no? Esto empeoró con la ley de riego también, claro. a que nos opusimos, la única y con una buena argumentación, que la vamos a llevar, porque la tenemos también acá en el estadio, pero la tenemos en una por separata, que porque hay que recordarlo. Por esto de la amnesia, que a veces puede haber quien lo haga por descuidado, ¿no? Que se olvida por eso. Pero también te van llevando, ¿no? A que te olvides. Si vos no estás en el tema, la gente se va olvidando, va quedando. Te traen otros para distraerte. Te traen otros para distraerte. Sí, y te traen otras cosas que tanta la gente, no es mi caso, que están los teléfonos mirando y no vi cualquier cosa. Exacto. Entonces está lleno de. Por eso es bueno hacer esa recopilación de información y de datos que se tienen. Hoy en el informativo, creo que era, decían de que en los programas de los partidos de izquierda antes no aparecía el tema del ambiente, ¿no? Cuando uno habla de reforma agraria hoy en Uruguay, no es un tema separado de estas cosas. También, en absoluto. Claro. A desalambrar de otras épocas a lo de hoy, ha pasado mucha cosa, pero los temas es qué hacemos con la tierra, por ejemplo. La producción familiar, cosas que ahora, digamos, tienen nombres, digamos, más así, los circuitos cortos, o sea, que yo qué sé, que te abastezcas con gente que está cerca, pero eso, si no tenés producción, producción familiar, sí, seguro, no sé. Chacra, etcétera, claro. Y toda la gente que se ha ido desalojando del campo, digamos, están las cifras, decenas de miles de personas que han dejado el campo. Se está transformando, en un momento se hablaba de un desierto verde. Sí, señor. ¿No? Con eucaliptus y eso, quedan jabalíes, cotorra, eucaliptus. Sí, sí, exacto. Pero gente, no. Y algunos bichos corridos que los encontrás, un zorro paseando por Carrasco, cosas así, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer otra pausa. Y después ya llamamos también a Nelson Altieri y lo sumamos. Bueno, vamos con un par de mensajes que están llegando. Gabriel de Canelones dice, si hablamos de materialismo extractivista, cabría mencionar también las grandes inversiones de recursos económicos y materiales, como por ejemplo, ¿para qué sirvió el hombre a la luna? ¿O para qué ayudan la TV o la internet al bienestar o la sustentabilidad? Dice Gabriel en este mensaje. Tenemos también uno de Lilian, dice, buenos días. Acá en el Paso de la Arena, atrás de la aceitera, hay un gran basural y una gran cañada, todo el mundo tira basura para ahí, inclusivamente, dice de la aceitera, inclusive. También hay autos quemados, a donde va toda esa agua, porque es un olor que da asco, la intendencia no hace nada. Y en Melilla hay un hombre que le lleva toda clase de basural de supermercados, carnicerías, y él después tira para una cañada que es un asco, como está y nadie hace nada. Dice Lilian en este mensaje. También tenemos después un audio de Julio de la Llana de Rocha. Bueno, leo este y pasamos el audio de Julio de la Llana. Bueno. Buen día, dice María Elena Melo. Hay que llevarle a Vidalín especialmente que tome de esa agua y que lo muestre en televisión. Cómo toma todos los días, él que dé el ejemplo, sin vergüenzas, dice con varios signos de exclamación. Con la plata que les dan para callar, dicen cualquier cosa. Gracias a Chiqui y Corina por tanto trabajo y todo lo que saben, gracias, hacen que reflexionemos y pensemos en el agua que nos están envenenando desde hace años. Por ahí venía. Bueno, gracias, María. Un abrazo. Sí, un abrazo. Vamos con este audio de Julio. Buenos días. Qué casualidad que el hidrógeno verde no anda ni en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Y aparentemente acaba de andar. Es un elemento muy liviano, es corrosivo. Es difícil de transportar, entonces uno ve que no tiene sentido ninguno venir a producir el hidrógeno verde acá, porque Europa en última instancia para hacerlo combustible tendría agua suficiente. Es clarísimo que es una pantalla para llevarnos el agua del acuífero guaraní. Y el pastoreo racional Bausín es algo que el conjunto de la unidad popular tiene que saber, que es una manera orgánica de producir, que puede producir carne vacuna y oveja también, o vino, dos o tres veces más que lo que hoy se produce. Y aparte evita todo el negociado de los agroquímicos, los, el agronegocio, la rotura, las praderas artificiales que no son buenas como pasto. Este es el mejor pasto, el que nace a partir del orín y el estiércol de los vacunos, que van rotando en potreros y en líneas generales vuelven en 60 días al primer potrero que habían estado, donde allí se pone de repente en una hectárea 200 novillos adentro por 2 o 3 días, que comen todo, pero más que nada defecan y orinan, y ese estiércol y esa orina es un excelente abono que más o menos al cabo de 60 días uno tiene pastizales de buena calidad, y bueno, eso es lo que logra producir después el productor 2 o 3 veces más los kilos de carne que hoy produce. Dese cuenta que llegaríamos fácilmente a tener más de 4 millones de novillos y de vacunos para carnear por año. Y ahí podría surgir un frigorífico estatal, por ejemplo. Bueno, ahí estaba. Incluso el abono, con los años que tengo, el estiércol se utilizaba como abono. Exactamente. Bueno, tenemos ya a Nelson Altieri por allí. Buen día, Nelson. Buen día para todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, Nelson. Un saludo para la mesa y para los oyentes, ¿verdad? Bueno, Nelson, que trabaja en el Frente de Delia Villalba también, trabaja en varios colectivos que tienen que ver con el ambiente, y que sin duda que uno en el último tiempo lo ha vinculado al tema de Arasatí, ¿no? El proyecto Neptuno, los temas del agua, porque hay que acordarse que eso está ahí pendiente todavía, ¿no? La amenaza está ahí. Y van a seguir adelante con ese plan si no se los detiene. Pero bueno, Nelson, ¿qué expectativas tenés vos de este encuentro del próximo viernes? Del próximo... Viernes. El viernes. La expectativa, digo, es mostrar un poco lo que ha sido la experiencia de todos estos, creo que van 8 años de Delia Villalba, que en realidad se basó en el programa anterior, pero hay toda una maduración en cuanto a los conflictos, estar metidos en ellos, ¿verdad? Y en cuanto a los conocimientos. Entonces digo, como que en sí nos sentimos muy orgullosos de lo que es este programa ambiental, ¿verdad? Claro. Queremos presentar. Uh-huh. Y aparte, digo, también hemos conversado, hemos tenido mucha amistad con varios expertos, científicos, que nos han aclarado cosas, ¿verdad? Bueno, con mucha expectativa. Claro, claro. Estábamos hablando acá de cómo se vinculan además todos los temas, ¿no? Y a veces, yo estoy haciendo esto de traer lo que uno escucha en la calle, ¿no? A veces la gente dice, no me venga con el ambiente, que yo estoy preocupado porque no tengo trabajo, o la vivienda, o un montón de aspectos, la salud, cosas que son básicas, ¿no? Y que la gente se coloca como que eso estuviera por fuera. Pero tiene que ver, cuando el chico decía, si no hay chacras, bueno, hay toda una zona acá cerquita nomás, en Canelones, que al no haber chacras, no hay mano de obra, no se puede ofrecer mano de obra ahí para desde podar las vides, arrancar manzanas, yo qué sé, mil tareas, ¿no? Fíjate que justamente, digo, son en realidad las pequeñas parcelas, las chacras, las que en realidad producen alimentos de calidad, ¿no? Y ahí ya está vinculado con lo que es salud, ¿verdad? Y ¿qué te iba a decir? Y el no uso de los agrotóxicos, ¿no? O sea, la vinculación es completa, no puede separar una cosa de la otra, ¿no? Como el ambiente, que es todo lo mismo, ¿no? Como lo que se pasa en África, pasa al Atlántico, viene de los Andes y termina en Uruguay, parece también que... ¿qué tendrá que ver? Está todo totalmente relacionado, ¿no? Sí. Es un mismo sistema, es un modelo que funciona con esas características. Exacto, sí. O sea, no solo está relacionado todo el ambiente, sino todos los aspectos sociales, ¿no? Claro. Que dependen de él, ¿no? Nelson, y con el tema del proyecto Arasatí, que está detenido, pero siguen adelante, ¿no? Expropiaciones, un montón de cosas. ¿En qué momento estamos con ese tema? Mira, el tema, digo, ellos siguen adelante porque aparentemente la medida es de no innovar, o sea, no empezar con el proyecto. Pero ellos lo que están haciendo es viendo las parcelas y viendo todos los padrones que pueden confiscar, y bueno, eso aparentemente, judicialmente lo pueden hacer. Pero hay un aspecto que saltó justamente después del día 23 de agosto, nosotros nos enteramos el fin de semana, con respecto a la apuesta de manifiesto, ¿no? ¿A la apuesta qué? La apuesta de manifiesto. Claro. La apuesta de manifiesto es todos los descargos que la población puede hacer con respecto al proyecto. Con respecto a eso, estamos hablando con todas las organizaciones involucradas y para tomar un camino en común y no cometer errores, ¿no? Porque acá hay un hecho que digo que no hay que fomentar o darles la derecha, ¿no? En el sentido de que no podés cometer errores porque de esos errores se van a basar ellos, ¿verdad? Sí. Entonces digo, estamos haciendo todo un trabajo en conjunto como para que la cosa sea masiva, tipo como fue en Punta Colorada, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, viste que esto también se nos presenta a la población en general como o agarramos por este camino o volvemos a estar sin agua y nos vamos a quedar sin agua para tomar, no vamos a poder tener agua potable. Como que es el único camino. Lo escuché ayer salió el ministro. ¿Otra vez? Sí, Bouvier hablando de esos temas, pero digo, vamos a entendernos, digo, seguimos pensando que es la única solución, digo, pero Uruguay, como siempre he dicho, es una fuente casi infinita, diríamos, de agua potable, de agua dulce para potabilizar. Digo, hay por todos lados agua, digo, el Montevideo mismo está rodeado de agua, digo, el tema es cuidar las fuentes, ¿no? No salir a buscar fuentes que no son adecuadas para potabilizar, y cuidar las fuentes donde realmente tenemos jurisprudencia, ¿no? Nelson, buen día. ¿En qué camino va el Uruguay en el futuro con esta realidad que estamos viviendo en los últimos años? Recién lo decíamos en el bloque anterior con todas las empresas que están arribando a Uruguay. Todas tienen que ver con el tema del agua. ¿Qué futuro nos espera? Y el futuro nos espera es tétrico desde el punto de vista que si le damos andamiento a todo eso, ¿no? Yo creo que tiene que haber una ampliación del artículo 27 o una ley que en realidad se le dé importancia, en la cual el agua, digo, es un recurso perteneciente a la población. Sí. Y bueno, parar, si bien algunos proyectos no se van a poder parar, digo, sí, sacar de esos de esas empresas los dineros como para hacer todas las obras que hay que hacer. Entre ellas la reparación de las cañerías de Montevideo, ¿no? Sería como una especie de tributo, bien, no podemos negarnos algunas cosas, pero bueno, que tengan que pagar lo que tengan que pagar, porque los que están en zona franca se llevan todo gratis, ¿no? Clarísimo, sí. Y hay que crear, lo que pasa es que hay que crear mucho más conciencia, que es lo más difícil, porque los parlamentos con las constituciones, como están compuestos, ojalá nosotros tengamos una voz que pueda, pero claro, sabemos que eso sin la luz, sin la organización popular que defienda los territorios, no se puede. Pasa que tenés que pensar desde nuestra realidad. Sí. Yo me acuerdo aquellas, creo que eran madrileñas, unas mujeres que vinieron a Uruguay cuando empezó todo este tema de la forestación y se anunció que iban a poner una planta de celulosa, que estuvieron con Delia Villalba y demás. Y ellas decían, lo que tienen que hacer es cambiar desde donde lo piensan. O sea, ¿por qué tiene que venir una empresa finlandesa a instalar acá. Y a decirles a ustedes que tienen, para qué tienen que usar la tierra? Ustedes tienen que decir, nosotros queremos la tierra para producir alimentos, por ejemplo. Y pelear por eso, ¿no? Y no al revés. Claro, eso es lo que cuesta. Y para muchos a veces lo que pasa que en primer momento de estos mega emprendimientos, como fue la... Hay trabajo en un momento, en un determinado tiempo. Exacto. Y después quedan 200, después quedan... Entonces hay gente que está en la corte. Y a veces alguno hasta se decía, a veces, bueno, está, si me muero de cáncer, pero ahora más tarde. Porque hay lugares, como acá no se hace una historia clínica, no se hacen registros, y es una de las cosas que justamente incluso está incluida en el programa de ambiente, como lo han hecho en Rosario, como decía, que han probado justamente cómo influye la fumigación del agrotóxico en la salud, que es mucho más alta, por ejemplo, en cáncer de niño, que en la media nacional de Argentina. Acá no, dicen, en Fray Bento hay más cáncer, pero es un no hay los registros. Claro. No está, ese es el problema. Sí, por ejemplo. Entonces, las consecuencias más registradas no están, pero se ven. Sí, sí. Y aparte no se busca, yo por ejemplo, están las pruebas, Julio de los Santos, por ejemplo. Clarísimo, clarísimo. Él y otro, que murió casi por lo mismo, que ni siquiera trabajaba en la Rosera, respiraba. Claro. Porque respiraba pasaba la zona. Por ahí. Pero hay muchos otros que están enfermos y no lo dicen, sí, claro, porque tienen familiares que también trabajan ahí, entonces saben que los pueden quedar sin trabajo. Los tienen de rehenes. Esa contradicción que hay entre... Sí. Exacto. Chiqui quería decir algo. No, porque llegaba un mensaje y ya vamos a tratar el problema de los residuos, el destino final de residuos y eso. Como decía Corina y decían ustedes también, ahí lo que está pasando en el Palme Olmo. Pero también recordarle a la gente, a la población, porque nosotros hemos recibido varias quejas de gente que vive cerca de Paso Carrasco, por toda esa zona, que el problema ese lo tenemos acá dentro de Montevideo también, lo que es la usina de Felipe Cardoso, la contaminación que hace por el aire, por el agua, los lixiviados, etcétera. Entonces, eso relacionado con lo que fue la lucha por en Cerro Mosquitos, que querían poner un basurero, un mega basurero, digamos, en las nacientes de una de las fuentes de agua de la zona metropolitana. Pero nosotros tenemos el problema incluso acá en Montevideo. Entonces, es algo que hay que dedicarle tiempo para ver, digamos, todas las connotaciones que tiene. Y las influencias que tiene directamente, está teniendo hoy en día con la salud de la gente, y si prospera eso en Empalme Olmo, las consecuencias que va a tener para la población que está cerca. Exactamente, ¿no? Pero eso va a ser tema de otro día en la audición y eso. Pero está bien tenerlo en la lista, que esté incluido. Hagamos la última pausa y venimos al último bloque. Después sí. Bueno, ahí estamos en este último bloque. Sí. Corina, vos dijiste que tenías algo que decir. No, lo que decía que hace, ¿en qué año fue? Estaba Astori, ministro de Economía, se le puso al agua una taxa ambiental porque hay que gastar más para potabilizar, que el agua bruta no es buena, porque ya tiene agrotóxico, metal, una serie de cosas. Entonces ahí el contaminado paga a los grandes multinacionales que nos contaminan. Qué brutal. Es terrible. ¿Ves? Eso no está. Sí. No lo sabe la gente. Esa taxa se llama taxa ambiental, ¿está? Pero es por eso. Porque se encarece, o sea, la potabilización. ¿Le pagás para que ellos? Porque hay que pagar, hay que gastar más en la potabilización. Claro. Pero pagamos los contaminados. En vez de pagarlo los que contaminan, lo pagan los usuarios. No, digamos. Sí. Si le han perdonado PM, incluso. Y le han autorizado cosas prohibidas porque piden. Me hace acordar. Somos colonia de ellos. Como es Groucho Marx, que decía: bueno, pero si no te gustan mis principios, tengo otros. Entonces, no, esto también. Otros son mis principios. Si no te gusta, tenemos tales protocolos, parámetros, pero si no les sirven, así como hicieron en Guichón con el vivero, tenían 19 productos no declarados. Que no son para ese tipo de cultivo y todo, y antes, digamos, de sancionarlos, el Ministerio de Agraria y Agricultura se los autorizó. Una cosa, Nelson, que está ahí en el teléfono, que nosotros decíamos que es abierto, ¿no?, que puede participar todos los que quieran en esta actividad que va a haber el viernes. No es un tema este ni para especialistas, que por supuesto los especialistas juegan un gran papel, Sí, por supuesto. Por supuesto, ni para especialistas, ni para gente que, como tiene todo lo resuelto, no tiene problema de trabajo, no tiene problema de vivienda, no tiene problema de nada, se dedica a esto como una cosa social, un hobby. No es así, ¿no? Es importante que participe la gente. Claro, sabes que, Ángeles, es un programa que digo, yo entiendo que es muy simple y entendible para todo el mundo, ¿verdad? Porque se usa un lenguaje que no se necesita ser experto para en temas ambientales para entender esto, ¿verdad? Claro. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, digo, si hay gente que quiere meterse en estos temas, sin duda se puede ir, digo, o simplemente escuchar o ver nuestra versión de las cosas, ¿no? Porque lo que tiene el programa es, en realidad, un denominador común, digo, son 20 y pico de puntos, pero hay un denominador común, y que es la soberanía territorial, desde todos sus componentes, ¿verdad? Como el agua, la tierra, la salud, la alimentación y los recursos. ¿Qué te iba a decir? Eso es lo que maneja en realidad el programa, el programa ambiental, que va en conjunción con el programa general de la OPGFT, ¿verdad? Claro. Uh-huh. No, y una cosa que en general, digamos, toda la construcción del programa y eso se ha hecho con gente, digamos, que conoce de los temas, porque está la parte, digamos, científica, jurídica, pero también está esa práctica cotidiana de la gente, de los pescadores artesanales, que saben, por ejemplo, la depredación que hacen las redes de arrastre, que claro. Digo, hay cantidad de gente, incluso en los territorios, que tiene otros saberes que hoy se ve que son también importantes, que son los que ven de primera mano las cosas y muchas veces dan el alerta y muchas veces los ningunean también. Sí, claro. Y después resulta que tenían razón, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, esto es una construcción colectiva donde son bienvenidos todos los aportes de todos los sectores, digamos. Exacto. Porque cuando se han hecho cosas, también se han hecho con los protagonistas. Cuando se presentó algo por la apicultura, me acuerdo que, el desaparecido Rubén Riera, que era médico, oncólogo, apicultor, enseñaba la apicultura. Nos informamos con la gente, claro, que está en la materia, ¿no? Sí. Porque, digamos, no es que seamos enciclopédicos, que claro. No. Y se ha logrado un buen vínculo, ¿no? Sí, entre los expertos, digamos, y la población en general. Se ha logrado un buen vínculo. Se va logrando. Y hay, digamos, hay científicos dignos y otros que no son dignos. Algunos que defienden las multinacionales. Exactamente. Los agrotóxicos, ¿quién los hace? Sí, sí, son sí. Hacen científicos. Sí, sin duda. El HB4, el trigo HB4 transgénico, lo hizo una científica. Claro. Entre los que ya están de este lado, digo, que tienen estos intereses para defender, se relacionan bien con la gente que no estudió el tema. Tienen buen vínculo igual. Y si es bueno, porque hay científicos que hacen divulgación, eso es lo importante. Exacto. Como el caso de Claudio Martínez de Vaz. Exacto. Que él está a las órdenes para escucharla, para ir. Cuando pasó acá en la Suprema Corte, fue cuando se presentaron, fue por el tema del agua, que tuvieron que esperar allí los científicos un buen rato. Uh-huh. Y entre ellos compartieron, sí. Y fue, o sea, se han generado cosas buenas. No, lo que yo quería reivindicar, capaz que estamos terminando, la organización y la lucha, porque cuando el mega basurero famoso ese que llegaba hasta el Solís Chico y toda una zona de productores que iba a afectar y a contaminar, la gente se organizó, hubo mucho trabajo con la gente, organización, ya. Y se logró parar. Sí, con claro. Eso. Se logró parar. Claro. Y no desvincular a la política de estas cosas, claro. Ni estas cosas de la política, ¿no? Porque no hay salida, sino. Y una cosa que, algo que también se consiga, ya sea en la Constitución o una ley o lo que sea, igual después hay que seguir vigilante, porque tenemos el artículo 47, que se cumplen los 20 años, este año del plebiscito, pero hay que estar alerta porque en la primera de sí, cambio te descuidas y te violan la constitución. Sí, sí. Sin ningún problema. Pero entonces, bueno, es importante tener esas herramientas, pero acompañarlas con el trabajo de la gente en los territorios y en la calle. ¿Querés agregar algo, Nelson? Sí, justamente de lo que hablaba justamente ahora Chiqui, fíjate que hay temas que son tratados en los tres tiempos, ¿no? En el pasado, en el presente y en el futuro. Por ejemplo, en el tema de UPM. UPM, digo, ya lo venimos anunciando hace por lo menos 5 años o más. Estamos hablando de UPM hoy, de todas las barbaridades que están pasando, y estamos hablando del futuro de UPM con una futura planta. Entonces toma todos los tiempos de un conflicto que en realidad es muy, muy impresionante lo que está haciendo a nivel del tiempo, ¿verdad? Claro. Te iba a decir, o sea, no dejamos una cosa y nos dedicamos a otra, sino que vamos acompañando el conflicto en todos sus aspectos, ¿no? Muy bien. Y ahora sí. No, perdón. No, ¿hay algún mensaje todavía? Sí, hay varios mensajes. Vamos a ver con este audio de Nelson. Buen día, compañeros. Felicitaciones a la radio y a los invitados, como siempre. Parece mentira, parece increíble, parece a propósito el daño que le hacen estos políticos vendidos al país. ¿Son enemigos del país o qué? Bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el mensaje de Nelson. Muy bien, muy bien. Bueno, recuérdenos dónde es, cuándo es esta actividad. Sí. Viernes, 18 horas, Vázquez, 1463, casi Colonia. Ahí estará la fórmula de Unidad Popular Frente los de candidatos. Eso está bueno. No, es la fórmula, porque en todos los demás partidos hablan de la fórmula. Entonces nosotros no vamos a hacer nada. Hablar de los candidatos. 18, 19 horas más o menos, ¿no? Es lo que 19, te iba a decir, es 19, 19, no es 18. 19, 19, 19. Igual 19. Que el de salud, pero que fue 19 un poquito antes horas. Es bueno estar. Sí, sí, como sí, siempre sí. Se empieza más tarde. Claro, exacto, hay que ir. Y el tema único es ese. Es el tema de ambiente en el programa de Unidad Popular. Sí, que está poco, relacionado, digamos, con... Exacto. Con presentar un poco cuál es el objetivo o los lineamientos generales, que la gente aporte, alguna de la gente ya conoce, digamos, el programa o ese aspecto, y después ahí que se dé un intercambio. Exactamente. ¿No? Los otros, en el que estuvimos nosotros, el de salud, fue bárbaro porque hubo gente de muchas disciplinas dentro de la salud que aportó. Eso es lo más importante. Muy completo. Muy y bueno, nos gustaría que este fuera similar a eso. Sí. Claro, claro que son ojalá. Muy productivos y aprendemos todos. Aprendimos cosas. Bueno, Nelson Altieri, Corina De Vita y Vito Mata, gracias a los salud. Tres y después nos contarán qué haya pasado. Y un saludo allí. Para Silvia. Ah, sí, para Silvia no puede estar porque está en Brasil en este momento. Está en Brasil. Bueno, sí, pero es parte integrante de todo. Sí. Ahí está, sí. Ahí está, cómo no. Y militante bueno. De años antes. Y unos temas. Cuantos más que andan en la vuelta, ¿no? Sí, unos cuantos más que andan en la por vuelta. Por eso dijimos que bueno, había una historia de antes. Nelson, y estaremos conversando pronto. Bueno, hasta pronto, quedaron gracias. Algunos temas ya marcados. Sí. Tiraron el tema del Santa Lucía, sí. Que sería muy bueno agarrarlo en un programa. Y el sí. Río Negro también, me parece. Los sí, dos. Sí. Pero bueno, para una próxima. Sí. Y capaz un poco más de hidrógeno verde. También, ¿viste? También.